Seguimos en Enredando las Mañanas en esta emisión número 479 desde los estudios de FM La Caterva. El bloque pasado abordábamos la situación de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos y cómo serán con este gobierno nacional macrista, pero no solamente vamos a abordar esa arista del macrismo, sino también los despidos que viene habiendo en un montón de sectores. En este caso vamos a hablar con Florencia Lindenboim, delegada del programa artístico socioeducativo ABC, a quien han despedido junto a otros compañeros y compañeras. Hola Florencia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias por el llamado. Bueno, si querés contanos en principio qué es el programa artístico socioeducativo ABC para quienes no lo conocen. Nosotros sí tenemos la suerte de haber trabajado con docentes parte de este programa desde acá, desde la radio, pero para quienes nos están escuchando y no conocen qué es este programa y cómo funciona. Perfecto. Bueno, el programa nació hace 4 años, producto de una iniciativa externa al ministerio, digamos externa al Estado. Surgió a partir de una fundación que se llama Crear Vale la Pena, que se propuso acercar esto al Ministerio de Educación y al de Cultura para generar como una modificación fuerte en la manera, digamos, en que se da actualmente la educación. O sea, parte de la base de algo que es muy generalizado y que la educación está en crisis, digamos, que el sistema educativo está en crisis. Entonces, se sirve de los saberes artísticos, digamos, o sea, han contratado una gran cantidad de artistas para que trabajemos junto con los docentes en las aulas. O sea, no es que damos teatro, danza, música, plástica, sino que nutrimos de algún modo y nos nutrimos junto con los docentes de matemática, de geografía, de lengua, de historia, de contabilidad, de química, de todas las materias. Digamos, brindamos herramientas que vienen del arte, de la lúdica, de dinámicas recreativas, uh-huh, para modificar la manera en que se aborda la currícula en el aula. Eso sería como a grandes rasgos. O sea, trabajamos en parejas pedagógicas. Es decir, yo, por ejemplo, que vengo del teatro, trabajé con una profesora de matemática el año pasado en una escuela secundaria. Teníamos que dar polinomios, por ejemplo. Bueno, uno se rompe el coco con la profesora buscando de qué manera integrar desde otro lugar, o sea, no desde estar cada uno sentado y digamos, y recibiendo la información como si los estudiantes estuvieran vacíos y solo tuvieran que recibir información, sino que estén activos con sus cuerpos, involucrados con sus compañeros y compañeras para elaborar los contenidos juntos, digamos, junto con el docente, con la docente. Lo mismo en geografía, o sea, digamos, es mucho más que aprender la currícula, es vincularse entre ellos, tener una mirada crítica, aprender a trabajar en grupo, salirse de la cosa frontal, de solo ver la espalda y la nuca del que tengo adelante y generar como circularidad. Es como, propone así, como una irrupción grande dentro de la estructura tradicional de la escuela. Bien, y vos ahora fuiste despedida junto a otros compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, exacto. Bueno, el programa originalmente hace 4 años éramos como 60 y con el correr de los años se fue reduciendo. Ya venimos denunciando esto. ¿El programa depende del Ministerio de Ciudad? Sí, ahora depende del Ministerio de Educación de Ciudad. Primero fue Cultura junto con Educación como un consorcio, le dicen ellos, entre esos dos ministerios, pero ya en los últimos años quedó solo en Educación. Y bueno, el año pasado sí redujeron a 20, o sea, éramos como 40, echaron a más de 10, o sea, algunos se fueron, pero en definitiva ellos echaron a 12 más o menos, quedamos 20 el último año, y veníamos, digamos, con negociaciones y conversaciones en pos de mejorar las condiciones para este año y demás. Venía todo bastante bien encaminado, nos reunimos con la subsecretaria Andrea Brusos en diciembre año pasado y venía todo bastante bien encaminado, como que todo seguía en pie, y una semana antes de firmar los contratos nos avisaron que no se aprobó el presupuesto y que lamentablemente de un día para el otro el programa terminó. Y quedaron todos los docentes que participaban de este programa en la calle. Totalmente, de golpe, sin ninguna explicación, ninguna notificación formal por parte del ministerio, nada, porque, digamos, la postura que que conocemos y que nos han dicho en la cara del ministerio es que ellos no se hacen cargo, que ellos se desentienden por completo del programa y de nosotros, porque entienden que no somos ellos no nos entienden como trabajadores del Estado, ellos entienden que somos empleados de una fundación. Ahora, el punto clave acá es que es lo que se conoce por tercerización, o sea, el Estado decide poner en el medio del Estado y los trabajadores a una ONG. Hacen un negocio que desconocemos además nosotros el monto de ese negocio y las condiciones, y es la fundación la que se encarga, digamos, de contratar a los trabajadores. Claro. Bueno, nada, es harto conocido eso, o sea, es la famosa tercerización laboral. Y los contratos son totalmente precarios, además porque hemos tenido contratos de 2 meses, de 5, de 8, nunca con continuidad, siempre facturando, no pagando nuestro monotributo, ningún aporte social de ningún tipo, ni antigüedad, ni jubilación, ni obra social, nada, no. de nada. Contra todo eso veníamos batallando, pero bueno, el peor panorama es la no renovación del contrato, o sea, la no continuidad, que es lo que nos pasó ahora. ¿Y están organizándose para denunciar y tratar de torcerle el brazo al gobierno de la ciudad? Exacto, o sea, por suerte hemos trabajado muy fuerte como colectivo, digamos, costó un montón y eso, digamos, para mí es algo para alentar y difundir para que suceda en todos los espacios de trabajo, que la gente se junte y se organice para pelear. Pero sí, nos logramos constituir como colectivo, hicimos una elección de delegados, yo y otra compañera somos las delegadas, estamos con el sindicato de UTE, con el de ADEMIS, que son los pertinentes, digamos, porque son los que tratan los temas referidos a la educación en la ciudad, también ATE nos está apoyando, ahora llegamos hasta algunos legisladores, estamos presentando un proyecto en la legislatura para hacer esta denuncia, y estamos yendo a todos los medios, tenemos Facebook, tenemos Twitter, y estamos permanentemente pidiendo una reunión, que nos reciban en el ministerio, que nos reciba Andrea Brusos, que es la subsecretaria del área, o Lucía Botaro, que es la, según entendemos, la directora del programa, para que nos den una respuesta y para que reabran, porque además a todo esto las escuelas y los propios docentes de las escuelas y los directores y directoras están llamando pidiendo programa, sí. O sea, lo piden como necesario, entonces no hay ninguna explicación o ninguna respuesta, y además esto han decidido dejar 20 personas en la calle de un día para el otro, sin justamente valiéndose de la precariedad que sostuvieron durante tantos años, o sea, sin ningún tipo de indemnización ni nada. Sí, se repiten los casos en los que el Estado, ya sea de la ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional o provincial, se vale de la tercerización que el mismo Estado sostuvo durante muchos años. Totalmente. Para poder echar sin ningún problema a un montón de trabajadores, que en realidad son un montón de familias que de un día para el otro se están quedando en la calle. Totalmente. Sí, o sea, claro, no nosotros no nos entendemos como aislados de un contexto ni nos vemos como víctimas de nada, o sea, es lo que pasa y pasó en todos estos años en ciudad, en nación, en las provincias, o sea, no nos estamos desayunando de nada nuevo, pero bueno, lo cierto es que esta es la lucha que estamos nosotros llevando adelante y sí, digamos, sabemos, aparte uno se va metiendo y nos vamos enterando de otro montón de programas que están en la misma situación, entonces estamos tratando de armar como un frente más grande para combatir eso, digamos, que no suceda más y que se reincorporen a las personas despedidas. Bueno, Florencia, te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas. Estamos a disposición desde la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir difundiendo la situación del programa artístico socioeducativo ABC. Muchísimas gracias por darnos voz. Gracias. Un abrazo. Chau. Pasaba Florencia Lindenboim, delegada del Programa Artístico Socioeducativo ABC, que como muchos otros trabajadores y trabajadoras en este último tiempo macrista, están quedando en la calle.